Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Forajidos, mitos y fantasmas es la obra del escritor José Vicente Quevedo, que se presentará el próximo 23 de mayo en esta institución. La obra nos invita a dar un paseo por emociones, memorias e ilusiones a través de 14 cuentos con títulos sugestivos como El Fantasma Vengador, Noche de Bodas, Amor de Estudiantes, Recuerdos que me dejaron huella y más. José Vicente Quevedo Uribe es autor de varias antologías poéticas nacionales e internacionales. Su primera publicación fue Con las manos pintadas, de poemas de 2011. Desde ahí hasta este año pasado no ha parado. Varios títulos han aparecido bajo su autoría y hoy nos acompaña para hablar sobre su obra de oficio del creador del escritor, Forajidos, mitos y fantasmas. Bienvenido. Y gracias por estar con esos fantasmas aquí en el Noticiario Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a la casa, a la radio de la Casa de la Cultura por darme este espacio para conversar con ustedes respecto a mi obra. Eso es muy grato, tener estos espacios y muy temprano, ¿no? Para levantarnos el ánimo y hablar de literatura, hablar sobre estos hombres que día a día con su creación dan un aporte a nuestra cultura y de esta forma también le generan una identidad. Yo quisiera arrancar con que nos comente sobre Forajidos, mitos y fantasmas, ¿cómo es que nace el proyecto de este libro? Bueno, el proyecto nace a partir de que en mi niñez escuché hablar de algunos temas, de estos temas fantásticos que se dan en el campo, sobre todo porque yo vengo de un pueblo pequeño del cantón Sitges. Sitges, ¿ya? Y escuchaba a mi abuelita o algunos mayores contar de algunos temas poco intrigantes que me quedó en la memoria, y pues ahora que estoy haciendo literatura, dije que mejor tocar estos temas, ya que inclusive son temas nuevos que yo en la literatura no lo he leído, algo parecido a esto. Son 14 cuentos, ¿no? Son 14 cuentos entre relatos y cuentos que van dando forma a la obra. ¿Y cómo fue ese proceso ya de creación? Porque usted nos menciona que muchos de estos son parte de la cultura oral que aún sigue presente en los sectores rurales, de manera especial de nuestro país. Pero a usted le contaban cuando era pequeño, ¿tuvo que hacer mucho trabajo de memoria o ir a los lugares y volver a escuchar un poco de la historia? No necesariamente, simplemente me quedó la reseña tan pequeñita que lo fui dando forma, lo fui estructurando para hacer que el relato tenga una finalidad, llegar al público lector una historia aparentemente real, pero que muchas de esas no son reales. ¿Fue usted haciendo una recreación entonces? Por supuesto, haciendo una recreación y poniendo, redondeándole pues con la creatividad que tiene el escritor para darle un final. En algunos casos feliz, en otros tal vez trágicos, pero lo importante es que el lector tenga la evidencia de cómo sucedieron las cosas. Ahora, este tipo de literatura, ¿podríamos estar frente a la extinción de este tipo de literatura un poco costumbrista? Porque considerando que fueron nuestros abuelos, las personas antiguas los que se encargaban de preservar esta memoria y contar a sus nietos, pero ahora no sucede lo mismo, considerando también que la mayoría de la gente se viene a la ciudad y la ciudad es otra dinámica, esa misma fantasía, esa misma realidad mágica ya se pierde en las ciudades. Así es, justamente a eso es lo que iba yo, porque quiero de alguna manera revivir esos momentos, ya que la literatura, la mejor literatura que tuvo el Ecuador a partir del 1870 hasta 1930, que fue la época costumbrista, se está perdiendo. Y para mí eran las mejores obras que existieron en ese lapso. Así que qué mejor que me haya venido a mí estos temas para, de alguna manera, retomar el tema costumbrista, ya que es muy interesante y la verdad que nos impresiona estos cuentos, estos relatos que vienen de tradiciones de los pueblos, de los mitos, fantasmas, forajidos, que son pues algo que se está perdiendo. Uh-huh. Usted tiene aquí 14 cuentos. Yo quisiera que nos, a modo de reseña nomás, que nos pueda presentar un cuento en Forajidos, otro en mitos, y si lo tenemos ahí en fantasmas, de los 14. Bueno, en Forajidos tengo un cuento que se titula justamente Los Forajidos o El Forajido. Se trata de esos seres que andan esquivándose de la justicia por haber cometido fechorías a la población y se esconden fuera de los poblados para de nuevo aparecer en cualquier momento, hacen de las suyas y vuelven a esconderse. Entonces, ese es el típico relato de los forajidos. ¿Esa era alguna de las historias que también le contaron? Sí, eso, bueno, eso yo lo viví cuando era pequeñito. Yo escuchaba, inclusive conocí a uno de esos o a dos de esos. O sea, más real, ¿no? Sí, es real, eso es real, porque ya digo, son de esos tipos violadores o macheteros que hacen de las suyas en una fiesta, por ejemplo, arman bronca, hieren a alguien y huyen. Luego aparecen, porque como en los pueblos pequeños o en el campo, la justicia pues no está ahí a la vista, entonces ellos se escabullen y luego aparecen, hacen sus cosas y nuevamente se esconden. Entonces es el ritmo de la vida de ellos. En el caso de los mitos, pues como sabemos, un mito es una historia irreal que le da característica a una cultura o a un pueblo, pero que para la ciencia no son reales. Si no vamos muy lejos, hablamos de los mitos del Olimpo, nomás de los dioses, de los héroes, y todo eso es ficción, por supuesto. Así que también me baso a uno de esos que se trata de que los antiguos creían que el relámpago, cuando está a lo lejos, cuando no se escucha el trueno y solamente se ve el brillo del relámpago, ellos decían que estaban jugando, los cerros estaban jugando a la pelota. Entiendo que se referían a la pelota de tabla, porque en ese tiempo no había fútbol, no había básquet. Entonces, de ahí nace la historia, y en uno de esos casos, uno de los cerros no hace un tiro correcto, pues, y la pelota se va por otro lado y se fue a reposar en un lugar en una finca de un señor. Este señor lo llevó a su casa y lo tenía ahí, pues el hombre no sabía qué hacer, y de ahí nace la historia del Balón de Oro, que lo he titulado yo. O sea, nos invita mucho a recorrer nuestra memoria por los paisajes de nuestro país, pero también a abrirnos a la fantasía, ¿no? A la imaginación. Sí, hay mucha fantasía, y hay otros relatos en que totalmente son ficticios, pero con mucha gracia, inclusive algunos de ellos. Ahora, el tema de los fantasmas. Esta es una parte de la literatura que yo recuerdo hace algún tiempo existía. Había algunos escritores que iban por esa línea. Ahora, más bien, en estos últimos años, es un tema más bien social en lo que he podido observar que se está escribiendo. Pero en los fantasmas es algo que parece que se ha perdido. Usted lo está retomando, pero desde ese lado de la costumbre, ¿no? Sí. ¿Cuál es la historia aquí? Los fantasmas son naturalmente historias irreales, pues no, que seres que aparecen en cualquier momento, a cualquier hora, a una persona, que los hacen asustar en unos casos, y en otros casos inclusive han sufrido cosas tan serias como un infarto, por ejemplo, que los han llevado a la muerte. Entonces, son fantasmas de que andan deambulando en el mundo, y naturalmente, pues, son historias que vienen desde los demonios que fueron arrojados del cielo por Dios, y esos a la larga se hicieron fantasmas y que deambulan aquí en la tierra. Tiene mucho del componente entonces judío-cristiano de esa línea. Sí, por ahí. Aunque hay de los otros fantasmas también que no tienen claro su origen, como el caso de los duendes o como el caso de las almas, que a la final son considerados fantasmas porque son espíritus que aparecen a cualquiera en un momento determinado. Sin duda, nosotros aquí ya tenemos un trabajo terminado, Forajidos, mitos y fantasmas, de José Vicente Quevedo Uribe, que se va a presentar ya próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Se quedaron algunos temas por fuera de esta obra? No, fueron, por lo pronto completos. Son todos los temas que yo he podido estructurar y no, tal vez tengo por ahí un relato que se titula Tony, se trata de un perrito, ese es de la vida real, o sea, la base del relato es de la vida real, de un perrito que quedó abandonado y bueno, pues con el tiempo fue recuperado y dejo el relato a medias, pensando hacer una segunda parte, pero que todavía no lo he hecho. Bueno, entonces eso será para próximamente. Usted, tengo aquí entre la información, la primera publicación lo hace en el 2004. Sí. ¿Pero usted era los primeros ejercicios de escritura o ya venía escribiendo hace algún tiempo atrás? No. Yo comencé a escribir a partir de los 57 años, cuando salí del trabajo y estaba en casa, pues, y aparte de eso sucedieron otras cosas que me dolió un poco, me separé de mi esposa y eso me llevó a escribir poesía. Entonces yo comencé escribiendo poesía en el 2004 con el poemario Amor y Nostalgia. Luego escribí otro poemario Ayer, Hoy y Mañana y de ahí es cuando, después de eso me dediqué a escribir los ¿Y de ahí usted no ha parado entonces? Sí, he estado escribiendo para antologías en Argentina, aquí en Quito también con el grupo cultural Retorno, al cual me pertenezco. Y pues sigo alternando entre la narrativa y la poesía. Pero entonces usted se descubrió como su lugar en la literatura reciente nomás, en 2004. Sí. Yo comencé a leer inclusive pasado los 55 años. Bueno, yo leía por cultura general algunos libros anteriormente, pero cuando ya me dediqué a la literatura fue a partir de los 55 años. Eso me recuerda un poco también el paso por la literatura de José Saramago, muy igual, entrada en edad, empieza a escribir y no paró hasta que luego ya conocimos toda su vasta obra. ¿Qué otros proyectos se vienen para usted, aparte del cuento de Tony que nos mencionaba? Seguir con la poesía. Tengo pendiente material para un poemario que sería mi cuarto libro y luego veré hasta dónde puedo alcanzar porque en la literatura no hay límite de edad, no hay límite de tiempo, así que mientras las musas me acompañen, pues seguiré en eso. ¿Hay algún proyecto en novela o No me atrevo a la novela porque sé que es muy complicado y no tengo mucha experiencia en esto de escribir. Estos relatos también me dieron mucho trabajo estructurarlos y no veo, al menos por lo pronto, entrar en la novela. Bueno, por lo pronto esto seguirá con el ejercicio del cuento y también de la poesía. Invitados todos, nos ayuda entonces, ¿cuándo hacemos ya la presentación de esta obra? Forajidos, mitos y fantasmas. Ya, a las amigas, amigos, quiteños, quiteñas, les invito a la presentación del libro que se llevará a cabo el día 23 de mayo, 6:30 de la tarde, aquí en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenidas Patria y 6 de diciembre. Perfecto, ahí tendremos la venta, también lo hace la presentación y venta, el público se lo puede llevar ahí. Sí, ¿no? Voy a exponer los libros ahí para que el que quiera adquirir, pues se los lleve. Esta obra también aparece bajo la producción de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recuerdo entonces, usted puede también acercarse a la institución, a la librería y adquirirlo desde la propia institución, desde aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, yo les invito al público que se interese en la obra, que acerquen a la librería de la Casa de la Cultura, porque yo no lo voy a poner en librerías. Tuve una amarga experiencia con las librerías y no quiero volver a eso, así que mejor adquiéranlo en la librería de la Casa de la Cultura. ¿Pero ahorita ya está o será a partir del 23? Los libros ya están en la librería de la Casa de la Cultura. Entonces, listo. El público simplemente tiene que ir, acercarse aquí a la casona de la institución. En el costado derecho se encuentra la librería. Pregunte por Forajidos, mitos y fantasmas de José Vicente Quevedo. Y el 23 le esperamos a las 6:30 aquí en la casa para hacer parte de la presentación. Le quedamos muy agradecidos y éxitos Gracias a ustedes, muy gentiles y pues voy satisfecho de haber hecho esta presentación.